sentimiento que llevo en mí. No importa cuál será el precio, estoy dispuesto a entregarte el último aliento y después morir. Yo quiero pagarte todo. Yo fui quien puso la cita para explicarte que me acabé. Sé bien que aún estás herida y yo del resentimiento no gané nada. Y aquí estoy, mujer. Hoy, después de ayer, te veo más linda. Tantas ilusiones se perdieron y en la luna gris quedó mi vida. Ven y celebremos este encuentro. Tanta soledad por tanta intriga. Hoy te vuelvo a ver y estoy contento. Tanto te pedí pa' que volvieras.